y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. Trece horas de rebelión. Trece horas de rebelión es un nuevo proyecto audiovisual que pretende filmar la invisibilizada rebelión de las mujeres en la sociedad boliviana. Y por si acaso, no me refiero a la guerrillera Juana Zurduy de Padilla, ni a Bartolina Sisa, ni mucho menos a las heroínas de la coronilla, porque estoy hasta la coronilla de esos únicos tres personajes en toda la historia de Bolivia. Me refiero a una rebelión muda, contemporánea, actual, que está en la puerta de tu casa. Me refiero a una rebelión muda que radica en una serie de fenómenos masivos que están cambiando de manera silenciosa el panorama de las relaciones sociales en nuestra sociedad y que son rebeliones que representan rupturas a las que la sociedad boliviana reacciona con una especie de neurosis colectiva porque no las quiere ni ver ni asumir como tales. Es una rebelión antiheroica, es una rebelión anticaudillista, es una rebelión sin personajes visibles. Esta rebelión está protagonizada por rupturas que hacen, que cometen, que acometen las mujeres bolivianas, rupturas que tienen que ver con la ruptura de toda división sexual del trabajo. Nos hemos metido en todos los campos habidos y por haber y sin decreto ni ley que nos ampare. Es una rebelión que tiene que ver con la emancipación económica. Todas las mujeres quieren producir y tener su propio dinero. Es una rebelión y una ruptura que tiene que ver con la práctica ilegal del aborto, porque somos las mujeres quienes hemos asumido que la pregunta de la maternidad ya no es un mandato, sino que se ha convertido en una pregunta. ¿Quiero ser madre o no quiero ser madre? Con el rechazo de las mujeres, esta rebelión tiene que ver con el rechazo de las mujeres a someterse a la violencia machista, entre otras muchas desobediencias cotidianas. 13 horas de rebelión es un proyecto de docuficción a ser rodado enteramente en la calle, con protagonistas reales, desde mujeres en situación de prostitución hasta amas de casa que escribiremos juntas en la pantalla la Constitución Política Feminista del Estado. Es un proyecto que quiere escribir en el cielo los fundamentos de una utopía feminista que no pasa por un proyecto de ley ni una representación política estéril y machista. Pasa por el cambio profundo de todas las estructuras sociales que sustentan el proyecto patriarcal que se derrumba. Les guste o no, el guión cuenta con el respaldo económico internacional de los propios circuitos cinematográficos para su producción y el rodaje ha iniciado este pasado mes de agosto. En ese contexto, en el contexto del proyecto audiovisual 13 horas de rebelión, es que en este mes de octubre tendremos como invitados a dos importantes artistas conceptuales brasileros, Marisa Lobo y Pedro Costa, con quienes se filmarán dos segmentos de cuyo contenido no podemos hablar. De forma paralela a la filmación, con ambos queremos aprovechar su presencia para dos actividades de las cuales les pido tomar nota. La primera, una presentación de Pedro Costa en el Museo de Etnografía y Folclore. Se trata de dos performances que recogen la gran tradición folclórica de la región de Bahía en el Brasil, pero que son convertidas en una danza salvaje contra lo masculino desde lo masculino. Es una danza política contra un mundo fálico. Esta actividad representa esa mano que desde el feminismo extendemos a esos pocos hombres marginales de lo varonil que extraviados buscan un palo donde sostenerse para no ahogarse con tanta presión, para tener que demostrar siempre que son unos machitos. La segunda actividad será una mesa de discusión en torno de la descolonización del arte. Mesa que tendrá como actora central a la artista conceptual Marisa Lobo. Afincada en la Academia de Bellas Artes de Viena, en Austria, y en la Cátedra de Arte Postconceptual allí mismo. Marisa Lobo está afincada allí más bien como una infiltrada que pretende desde allí poner en cuestión el color blanco y masculino de lo que entendemos por arte y el destino trágico del arte de todos los pueblos del sur del mundo a ser reducidos a artesanía y folclore. Marisa Lobo está infiltrada para subvertir el orden de los capítulos que conforman la historia oficial del arte universal, donde los dueños de la belleza y el arte son los europeos y sus hijos norteamericanos. Y los y las demás o no existimos, o estamos destinados y destinadas a formular la copia extemporánea e imitativa de lo que ellos, como precursores, hicieron e inventaron en mayúsculas. Algunos podrán decir, algunas podrán decir al escucharme, pero ¿qué les pasa a las mujeres creando? Ahora se están peleando contra la historia del arte. ¿Qué es peor que la pelea de Quijote contra los molinos de viento? Contra la historia del arte no se pelea. La historia del arte se la lee como se lee una Biblia. Pues no, no es así. Esta discusión es vital para nuestro trabajo, pues la posibilidad de desatar nuestra fuerza expresiva, con toda su potencia y originalidad, es una tarea que pasa por el desmontaje de los parámetros artísticos, académicos, occidentales y patriarcales que nos paralizan como mujeres. Pero encima de cuentas, una vez que has terminado de desmontar los parámetros artísticos, académicos, occidentales y patriarcales, tienes que continuar desmontando los cultos nacionales a la tradición y el colonialismo interno de nuestras sociedades. Por supuesto que esto no lo vamos a hacer con un debate. Este debate es la culminación, en realidad, de un largo proceso que hemos desatado las mujeres creando en una serie importante de escenarios internacionales de arte. ¿A quién tendrá Marisa Lobo como interlocutoras en este debate que les estamos invitando? Estarán como interlocutoras Adriana Aramayo, compositora de música, directora de orquesta formada en el Conservatorio Hoy Plurinacional de Música y productora del programa Linaudita. Adriana Aramayo es una mujer que, además de ser profunda, impresionantemente creativa, es una mujer que ha repensado cada una de las notas del pentagrama musical. Es una mujer que se ha repensado a sí misma en relación a todo el bagaje musical universal que te puedas imaginar, y por eso lo que pueda decir y aportar este debate Adriana Aramayo, la Inaudita, es imprescindible para nosotras, porque además lo hace desde la música. Hemos invitado también como interlocutora a Carmen Angola. Ella es una fotógrafa afro, es negra, y con una única exposición en La Paz, ha introducido una brecha, una división entre lo que es fotografiar al otro desde lo blanco o hacerlo en una línea horizontal, negra versus negro, negra versus negra. Hemos invitado también como interlocutora en este debate a Danitza Luna, diseñadora gráfica, estudiante de la carrera de artes de la UMSA, integrante de Mujeres Creando y feminista, una mujer creadora de la Equeca, pero que además está haciendo una filigrana de repensamiento de sí misma como creadora y artista. Estas serán las interlocutoras. Un montón, dirán ustedes, de desconocidas, de poco ilustres, de jovencitas. Mujeres que tienen muchísimo que aportar porque lo ilustre a nosotras nos deja, la verdad, un poco con las manos vacías. Pero yo quiero en esta presentación de la Mesa de Arte y Descolonización dejar claro que hemos invitado con muchísima expectativa, con muchísimo tiempo de antelación y con muchísimo respeto también, a la docente de Historia del Arte de la Carrera de Artes de la UMSA, la profesora Margarita Vila. Una mujer que con una desfachatez impresionante nos ha dicho que la descolonización y el arte no es su tema, que ella no tiene nada que decir al respecto, cuando todos los días está enseñando Historia del Arte Universal. ¿Con qué parámetros enseña esta señora? ¿Cuál es la filosofía del arte que está detrás de ese compendio de Historia Oficial del Arte que ella usa para paralizar, para esterilizar la creatividad de los y las estudiantes de la UMSA? Y bueno, no contentas con el no de Margarita Vila, nos fuimos a buscar a la docente de la carrera de literatura de la UMSA, la connotadísima profesora Ana Rebeca Prada, que además es muy conocida por sus vínculos académicos con los estudios postcoloniales surgidos en la Academia Norteamericana. Pensamos, bueno, Ana Rebeca Prada está vinculada a los estudios postcoloniales, un debate sobre arte y descolonización puede que le resulte a sus ojos válido. La respuesta desde ese púlpito que es la docencia de Ana Rebeca Prada fue: no estoy escribiendo sobre eso. Nosotras entendemos que tienen todo el derecho de rechazar o aceptar una invitación, pero francamente sospechamos que han desestimado la nuestra por estar este debate colocado por fuera de la academia que las protege, en un sitio que no les ofrece un púlpito para que sus palabras se conviertan verdad, y porque quién sabe, tienen en realidad menos que decir que lo que una estudiante supone que ellas tienen para decir. En lo que al proyecto audiovisual respecta, 13 horas de rebelión, este debería llegar a ustedes o deberá llegar a ustedes a través de una pantalla de televisión. Nosotras, y ya nos conocen, enfrentaremos la filmación y producción con muchísimo optimismo. Pero estamos conscientes que es posible que una vez culminado el trabajo, no hayamos espacio televisivo dispuesto a ponerlo al aire. Si ese fuera el caso, prometemos buscar todos los caminos para llegar a ustedes, además en todos los rincones del país. Y podemos prometerlo, porque hasta la policía boliviana sabe que la terquedad es una de nuestras mayores virtudes. Las frías y santitas por ahí. si lloro en Yucatán. Me de ir como y cruzpa guacana y pa, ya no me has de ver. Chicas, son sa Yucatán. Me de ir a mi octamona laica, ya no me has de ver. Chicas, son sa Yucatán. Me de la puerta de tu casa, ya no me has de ver. Me no he de volver, ni la puerta de tu casa, ya no me has de ver. ¡Tocadita! Así, así, Cholita, Julio Arsenio. Me de ir a Torchocos y Misito, ya no me has de ver. A Torcito y a Torcito. Me de ir a Torchocos y Misito, ya no me has de ver. Ginalojos y Quisito. Me de ir a Guayquejo a Misito, ya no me has de ver. Ginalojos y Quisito. Me de ir a Guayquejo a Misito, ya no me has de ver. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la puerta de tu casa, ya no me has de ver.